El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Frena la locomoción, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! El prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, el hábito de obedecer, habían resecado en su corazón las semillas de la rebeldía. Muy buenas noches a todos nuestros amigos radioescuchas de Mente Abierta, Rogue Ecuador. Estamos nuevamente con ustedes en este primer sábado del segundo mes del año. Y para esta noche les traemos un poco de las ondas punk y hardcore. Cuéntame, Francis, ¿qué agrupaciones presentaremos este sábado? Muy buenas noches, gente, y Alejo, pues vamos a hacer un recorrido tanto punk como hardcore, nacional como internacional. Vamos a ver qué agrupaciones tienen más que ofrecer desde lo clásico hasta lo recién salido del horno. Así que sin más preámbulos, arrancamos la canción Cóndor Negro de la banda Björn Borg. Acabamos de escuchar a la banda Björn Borg y su tema Cóndor Negro. En lo personal, esta canción me fascinó por tres cosas. 1. Por quitar esa idea de la cotidianidad en su lírica. 2. Por el video y la representación del cóndor. Y 3. Por la vocalista de la banda. Ahora continuamos con la banda Descontrolados y su sencillo Represión Policial. ¡Suscríbete al canal! Abogados es la primera banda de Guayaquil y posiblemente de Ecuador formada en los años 80, integrada por Aníbal Ambrosini como vocalista, Gastón Torres en las guitarras, Mohan Pilas en la batería y Peter Llarena en el bajo. Juntos crean un estilo punk anarquista, llegando a las audiencias de Ecuador, Colombia y España gracias a la ayuda de los medios de comunicación. Seguimos con el tema, en la luna de los bien conocidos Escorbuto. Postura, ven que no te has puesto de meter. Acabamos de escuchar el tema En la Luna de la banda Scorbuto, que pertenece al álbum Demasiados Enemigos. La canción me recordó a los libros de Bukowski, es decir, toda esa historia de estar en un sofá en una cama sin ganas de hacer nada, o por lo menos solo sintiendo el paso del tiempo mientras mantienes un cigarro en la boca. Continuamos con la canción Abatidos del Concreto de la banda Goe. Surgió en un proyecto a finales de 1997, sin embargo, sus primeras apariciones en vivo fueron en 1998. Sus primeros repertorios incluían covers de Knox, Rancid, Lucknow, Suicide Machines y Face to Face, quienes se convertirían en sus principales influencias para consolidarse en la banda que hoy en día son. Todo esto reflejado en su EP, Pida Perdón. Seguimos con Oponente Interno y el tema Tus Propias Ideas. Opinión no cuenta, cuidarnos los intereses. Oponente Interno, con su tema Tus Propias Ideas, lo que intenta explícitamente en su lírica es que tú tienes tu forma de pensar, y si va en contra del sistema, no importa, son tus ideas, y defiéndeles hasta el final. Continuamos con la banda Flema y su tema Déjame Caer. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Salgamos un ratito de viaje y nos vamos por Avellaneda, Argentina, donde nos recibe la agrupación Flema con un poco de punk clásico de la vieja escuela. Formada en 1986 y liderada por Rocky Espinosa desde 1990 hasta el día en el que él mismo falleció en el año 2002. Actualmente siguen brindando shows en recitales de varios lugares por la Argentina. Volvemos a territorio nacional y ahora tenemos a los Chulpi Tostados con Ecuatoriano Carajo. Se premia y se ahorra unas vacaciones de... policía en las correccionales. Óiganme. Acabamos de escuchar un tema que muchos se sentirán identificados, o ya lo habrán escuchado, y es Ecuatoriano Carajo, de la banda Chufi Tostado. Y en general, lo que intenta transmitir es que el ecuatoriano, con sus particularidades, es un ser del cual hay que sentirse orgulloso desde lo más simple hasta lo más complejo. Seguimos, y ahora es turno de Nom Serbium y el tema Bestia Bestia, cover de Ilegales. Que la calle cuidará de ti. Te partirán el carro a la primera esquina. Hay muchas navajas por ahí y puede que alguna se raje a ti, pero yo solo sé decir: dos puños cuidan de mí. Nada más entrar a su insulta de mató. Nom Serbium es una banda de Oil, procedente de Mostoles, Comunidad de Madrid. Su nombre viene de términos latinos, Nom Serbium, que significa no te serviré, y además es la filosofía del grupo, de no servirle a nadie. La frase se atribuye generalmente a Lucifer, quien se dice que se pronunció con estas palabras para expresar su rechazo a servir a su Dios en su reino celestial. Tenemos que ir a un espacio publicitario, pero les dejamos con este clásico de Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes

Vemos el gran apogeo del punk en Guayaquil y la mamá de Sánchez es el vivo ejemplo. Antes de seguir, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, donde nos pueden dejar su material y sugerencias para el programa. Continuamos con pensamientos distintos de la agrupación Ausencia de Orden. Vamos a escuchar a la banda Ausencia de Orden. Lo que caracteriza a esta banda y sus temas es que consideran que por medio de la música se puede protestar e ir en contra de los tiempos por los cuales estamos pasando y hacer un llamado de atención para reflexionar nuestras ideas. Continuamos el programa con la canción Picris Bob de Ramones. Let's go! Apuesto lo que sea que todos, aunque sea una sola vez, escucharon esta canción. Visual Pop aparece en el primer álbum de la banda titulado con el mismo nombre. El tema tuvo un impacto tal en la escena rock que es considerado un hito no solo en el punk, sino también en el rock and roll en general. Seguimos con más punk, y es turno de los Sabandijas de la 18 y el tema Hoda Punk. Acabamos de escuchar a la banda Sabandijas de la 18 y su tema Hoda Punk. Realmente me llamó mucho la atención la letra y en especial el video que realizó esta banda. En este caso les recomiendo verla y pueden opinar sobre el mismo. Continuamos con el programa con la banda Ilegales y su tema Dextroanfetaminas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y bueno, no podríamos tener un programa de punk si no pusiéramos al menos una canción de Ilegales. Un clásico, no solo en el punk, sino en todo el rock en español. Formados en Asturias, España, son referencia para grupos con su estilo, además de ser uno de los mejores productos musicales de España en los años 80. Seguimos nuevamente en territorio ecuatoriano, y ahora es tiempo de escuchar a Las Cabezas de Lenteja y su tema Qué Bonita Es Mi Ciudad. We'll be right back. Acabamos de escuchar a la banda Cabeza de Lenteja y su tema Qué bonita es mi ciudad. Me encantó esta canción y su sátira sobre cómo conocemos nuestras ciudades y sus situaciones sociales, políticas y económicas, pero aún así las seguimos considerando como ciudades muy bonitas. Ahora es turno de escuchar a No Token y su tema Punky Stain. Token junto a Mortal Decision son dos de los principales referentes del punk ecuatoriano. La temática de las letras que reflejan problemas sociales del día a día ha sido la razón por la que gran cantidad del público que los escucha se sienta identificado con sus letras. Y sus conciertos, ni se diga. Si No Token va a estar presente, es un mega show asegurado. Y hablando de Mortal Decision, es turno de ellos con su clásico Vamos al Colegio. Escuchamos el tema Vamos al Colegio de la banda Mortal Decision, y es que ¿cuántos de nosotros no detestamos el colegio y sus reglas? ¿Cuántos de nosotros no quisimos dejar el colegio por sus docentes y su forma de enseñar? Pero aún así seguimos yendo por dos razones: mamá nos golpeaba, o ahí se encontraba nuestro amor imposible, o ahora llamados crush. Seguimos con Muscaria y su tema Tras las líneas enemigas. Apoderado, tras las líneas enemigas triunfamos.